gran fiesta escolar. 16 de septiembre, inicio del año escolar 2013-2014. Vengan niños a celebrar y disfrutar la fiesta escolar del regreso a clases. Mira, Carolina, qué bonita quedó nuestra escuela. Sí, es verdad, quedó muy bella, parece que hay una fiesta. Yorley, vente, vamos, vamos, ya es hora de entrar, no me quiero perder ni un minuto. Espérame, Carolina, no corras, por favor. Mientras las docentes y los docentes daban la bienvenida a las niñas y los niños en cada espacio de aprendizaje, Yorley y Carolina mostraban incertidumbre. Carolina, ¿qué iremos a realizar hoy? ¿Será que copiaremos mucho? No, tranquila, entra. Mira qué bonito, es una fiesta. Es la fiesta escolar. Anímate y celebraremos juntas el regreso a la escuela, a un mundo lleno de emociones que vamos a descubrir. Estando ya dentro del aula, comenzaron a dialogar, reír, cantar, cuando vieron entrar a la profesora con los libros de la colección bicentenaria. Carolina, mira, ya llegaron los libros que nos regala el gobierno bolivariano. Sí, es verdad. Son unos libros maravillosos, ¿te acuerdas? A mí me encanta, Cardenalit. Tienen cuentos, poesías, canciones, fábulas, leyendas. Los dibujos son tan coloridos y hermosos. Por eso, estudiar es mucho más fácil y divertido, pues el gobierno nos garantiza el derecho a una educación gratuita, integral, de calidad. Una producción de la Escuela Bolivariana Toiquito y la Unidad Educativa La Montaña, pertenecientes al NER 170, en el marco de la gran fiesta escolar Aprender para el Vivir Viviendo.